Siempre os llevo conmigo, aunque no estéis. Os llevo en el alma como un tatuaje, porque sois la historia con la que me escribo aún. Siempre os llevo conmigo y con mis valores, los que hicimos crecer y convertimos en nuestros, como una planta fuerte y viva. Siempre os llevo porque cambiamos juntas, llorando y riendo, y rompimos las cuerdas de la soledad obligatoria. Os llevo conmigo porque escogimos vivir, y ya lo creo que lo hacemos. A veces tan rápido que parece que huimos de este mundo que no nos corresponde. Os llevo conmigo, mis compas queridas, familia escogida, regalos inmensos, trozos de mi historia, historias escritas ya en mi cuerpo, bajo la piel, allí donde todo late, caliente.